insultos para mí, y que soy gordo y narizón, hasta parezco un caballo. Cuando lo vuelvas a hacer con mis besos te callo, porque yo te quiero mucho, mucho, y tú eres mi princesa, yo soy tu vasallo. Tú mi cenicienta del charco de sapos, sigue siendo reino que vista harapos. Y a pesar que la gente se oponga a que florezca nuestro amor, siempre serás mi chivita de amor. Y la chivita de moda es Mayito Sandoval, bella. Y este amor va a ser para siempre, mi chivita, ¿cierto, mi reina? Aunque tengas piojos de más, yo te lo voy a sacar. Yo lo acepto, es un sacrificio, me los tengo que aguantar. Y si te lo vuelvo a ver de tu lado me aparto, uy, pero vuelvo a tu lado, porque tú eres mi princesa, yo soy tu vasallo. Mi cenicienta del charco de sapos, sigue siendo reino que vista harapos. Y a pesar que la gente se oponga a que florezca nuestro amor, siempre serás mi chivita de amor. De Río Frío para el mundo, Julio Sawadi, mi abuelito. Y tú eres mi princesa, yo soy tu vasallo. Tú mi cenicienta del charco de sapos, sigue siendo reino que vista harapos. Y a pesar que la gente se oponga a que florezca nuestro amor, siempre serás mi chivita, mi chivita.